Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, los días un poco. 17 y un minuto en la ciudad de Buenos Aires, día jueves posterior al pase a la final de la Argentina toda, porque detrás estamos los 44 millones alentando a la selección. El verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. 14 grados 4, la temperatura ya no está fresca la cosa, pero la humedad, ¿no? Eso que cala los huesos cuando hace frío y suda las partes cuando hace calor. Es como que acentúa la humedad todos sí. Los estados climáticos de la ciudad de Buenos Aires. Lo hace más fuerte. Pero hoy es un día musical. Sí, no sé qué tiene que ver con la humedad ni con la temperatura, pero sí, es un día musical. Nada tiene que ver, pero hoy es día jueves, quería decir que hoy es un día musical, porque y para eso está el señor Tomás Cavado acá presente, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien, todos estamos bien, ¿por qué? Estamos todos... Porque pasamos a la final, no metiendo 7 goles, como hizo Alemania con Brasil, bueno. Que estábamos acá y decíamos, la temperatura es de gol de Alemania. Claro. Y lo que viene ahora, el paro de gol de Alemania. Y así. Gol de Alemania. Cualquier cosa era, un minuto después, gol de Alemania. 7 le ha metido a Brasil. Y bueno, y ayer, emisión especial de Radio Sur. Nosotros no estuvimos en vivo, pero sí estuvieron algunos integrantes de la Zurda Mágica. Acá el señor Gabriel Campana también presente, relatando emocionadamente cada uno de los momentos del partido. Los 90 reglamentarios, los 30 suplementarios y luego los penales. Qué momento, el que ¿no? estaba medio flojo de aorta, ventrícula derecho, aurículo izquierdo, cayó. Le salió, sí, explotó el bobo porque fue hasta el final. Tuvo bueno, yo igual me tranquilicé que... un poco cuando atajó el primer penal sí, Romero. Sí, ahí eso ya estábamos lo cambió todo. Pero yo creo que fue más estresante el partido contra Suiza a nivel dinámico del juego, ¿no? Como mire que la percepción. Yo la pasé peor en ese partido. Porque estaba el cuco de los cuartos de final. Y también porque Argentina no jugó tan prolijo, esta vez estuvo muy muy ordenado en la cancha, creo que todos coincidimos. Un ajedrez, el que se equivocaba perdía. Y hasta el final fue así, hasta los penales, que después los penales un poco lotería, un poco meten el miedo. No, ese. Yo pensé no. que iban a poner al superatajador de penales. Pero era mentira el superatajador de penales. Claro. Yo creo que la carta esa ya la quemaron en Costa Rica y bueno, ya está. Y listo, ya no hay factor sorpresa. Claro, ya fue. Yo hubiese hecho igual. Ese mismo cambio. ¿Ese cambio? Y porque de última terminás reforzando, perdido por perdido, qué sé, ya te atajó 2 penales, viene confianzudo para atajar penales y yo te lo meto. Si pierde, pierde, pero por lo menos le meto miedo al que va a patear. Bueno, un poquito de miedo. Diciendo, bien. Este, mirá que este es bueno. Ahora después se habló de una supercarpeta, de a dónde pateaban. Eso fue una enseñanza que nos dejó el Mundial de Pekerman. Los papelitos estuvieron. Los papelitos se vieron. Sí, alguien le pasaba la Romero data. Así con la mano. Mirando. Y el otro agarrándole los papelitos y ordenándoselos en la mano. Yo los pensé que le estaba hablando a la mano por otra cosa. Tantas cosas que hicimos juntos, algo así. Y finalmente no, parece que eran papeles. Pero digo que eso fue una enseñanza que nos dejó... Sí, sí, el 2006 con el maestro Lehmann. Tal cual, que se miraba así, el arquero que miraba así y le adivinaba, no sé, estaba pateando cambiazo. Ayala también. Fue duro. Bueno, muy muy difícil. Ahora se ve que aprendió el cuerpo técnico argentino. Y bueno, pasamos al final. Muy bien, ya no es noticia, ¿no? Ya no. El domingo, 4 de la tarde, vamos a ver quién es más mejor. Se dice en el barrio. Hay tiempo para recuperarse. Antes juega Brasil. Por el sábado. Por el tercer puesto. Que se quedaron con las ganas en este mundial de jugar contra nosotros. Sí, ¿no? Y que la. Y también todos esos vaticinios, 17 y 6 minutos, todos esos vaticinios de que la final ya estaba arreglada, que iba a ser entre Brasil y la Argentina, que el partido Brasil-Argentina iba a agarpar un montón, entonces todo el negocio estaba detrás. Yo no creo que no haya negocio detrás, pero no va con, por lo menos, no iría de la mano con el prejuicio cultural de la localía. Yo creo que la cuestión del negocio nunca es tan alevosa como solo de comprar resultados o de cómo va a salir el mundial. Yo creo que el negocio pasa por otro lado. Es más negocio que estén involucrados cuatro equipos en la pelea para que más gente tenga ganas de verlo, que dos nada más. Sí, si está Argentina y Brasil y los demás se van, y qué sé yo, no, quizás será más atractivo para Argentina y Brasil, pero para el resto del mundo, quién sabe. Ahora tienen todo un continente peleando contra otro continente, y de la otra manera tenían solamente un continente. Sí. ¿Me entiendes? Está bien, está bien. Ahí, bueno, era alta pelea igual, dice Campana. Sí, había que estar ahí, ¿eh? Qué lindo haber ganado ahí. Pero, bien. Prefiero, si se ha de perder, preferiría perder con Alemania. Si se ha de ganar, preferiría ganarle a Brasil. Estamos está de acuerdo, bien, ¿no? Está bien. Igual pero no se pueden hacer dos finales el mismo día con dos equipos diferentes. La victoria ante Alemania yo creo que sería también un resarcimiento... Histórico. Devuelvan las Malvinas. Algo así. Sí, claro. Muy bien. Bueno, esperaremos con ansias la final. Parece mentira que arrancábamos hace poquitos días nada más el principio de las transmisiones y los partidos a las 5 de la tarde, y haciendo el programa y viendo el partido y tirando los resultados, todo. Y ya se nos acaba. El domingo mismo, ya de hecho, este programa no será más intervenido por el fútbol mundial. ¿Cómo que no? Y no, porque ya no va a haber partidos mientras... el mundial, pues la semana que viene se termina. Ah, y el próximo partido claro, es el domingo. Por el mundial, decir. No va a haber ningún partido mundialista interviniendo. No, ya está. Lo que sí va a haber a nivel mundial, reconocido por todos, es mi cumpleaños el día de mañana. Absolutamente. Así que vamos a estar acá. Ya va a venir Cubela, ya confirmó Morinelli que viene, el de los lunes, sí, de deporte, lo conoce. Ese va a venir. Sí. Julia de Tito de política también va a venir. Todos acá. Vamos a traer una especie de cosa donde vamos a poner velas arriba. O sea, habitualmente se llama torta, pero no sé. Está bien. Y... sí, porque a vos no te gusta la torta, ¿no? No, no como torta en los cumpleaños. No. ¿Qué va a ser? Ah, te gusta la torta, pero no comes torta en los cumpleaños. Claro. Pasta frola propone acá Campana. Eso no es, una no torta, es mala. ¿Pasta frola? Bueno. Sí, no, no es una torta. Es por una eso tarta. No. Claro, es tarta. Después, si querés, revisamos de qué se trata. Cuando una cosa es torta, cuando una cosa es tarta. Congreso Internacional de Tartas. Por ejemplo, y en México. En México hay. Tarta de jamón. Tarta de jamón. Acá es inconcebible. No, torta de jamón. Torta de jamón es inconcebible, una torta de jamón. Imposible. Acá. Por lo tanto, el dulzor del preparado no le entrega el nombre. ¿Entendido? Claro, no. Por lo menos en este continente. La torta. En México sería igual a la tarta, pero díganme en este momento, oyentes, todos en sus casas, sí, si alguien lo quiere compartir, ¿no? En todos los días un poco radio. ¿Cómo denomino tarta? ¿Cómo denomino tarta en México? ¿Cómo le digo tarta a la tarta en México? ¿Torta? Sí, no. Sí, torta es tarta. ¿Cómo le decís ¿y tarta a la es torta? Torta? No. Ah. Torta es pastel. Perfecto. Torta y pastel. Bien. Claramente. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Bien, la pascualina es una torta pascualina en México. Ah, buena, no sé si se llama pascualina. Difícil. ¿Existirá la pascualina en México? Ya, desde el principio... ¿Cuántas preguntas? Es una... una utilización del lenguaje que es una especie... es un mamarracho. todos venimos del mismo lugar, estaría sin, estandaricemos de alguna manera, ¿no? Es como el castellano neutro, pero con las mismas palabras. Bueno. Decía entonces que este programa tiene que ver con la música. Vamos a ir avanzando en relación a eso. Un mes muy importante, un año muy importante, porque es el año de Pichuco, 100 años. Mañana se estrena la película en la Usina del Arte, hecha por Martín Turnés, en donde también participaron los amigos Alberto Romero y Alejandro Rat, los que vienen todos los miércoles de cine, ayer obviamente ausentes por el partido, y probablemente por ahí vaya el tema de la columna. Es que va a ir por ahí, evidentemente. Bueno, perfecto, vamos a adelantar mejor en los próximos minutos. Lo que sí tenemos que abordar es la agenda cultural, o sea, ¿qué se puede hacer hoy a la noche? Que hay un par de cosas, algunas más snobs que otras, tengo que decírselo así, porque usted sabe que hay cosas que valen la pena ir a ver y otras cosas que valen la pena participar de lejos, mirando como diciendo, míralos a estos. ¡Qué chabón! Bien. Gallery Nights, sí. Se abre el microcentro porteño, las galerías, y toda la zona de Barrio Norte... porque por el centro mismo de Corrientes, Paraná, para el lado del río, hay un mapa con todo eso, está lleno de galerías de arte y hay un montón de gente que hace esculturas, pinturas, y para darle un incentivo al pintor, al artista plástico, se inventaron estas Gallery Nights. Sí, las galerías, claro, son como el medio comercial del arte, ¿no? Las galerías es donde se expone el arte para ser vendido. Ajá. Así mismo, entonces es como si fuese que abren, no sé, como en la noche de las librerías cuando hacen en Corrientes. Bueno, más o menos eso. A esto también es el surgimiento de una necesidad por la crisis económica, porque esto nace en el 2001. Ajá. Ya cumple 12 años ininterrumpidos. ¿Cómo? 13. Y 13, claro, pero fue en julio 2001, por ahí empiezan a hacer la idea. Sí, ellos dicen cumplimos 12 años. Bueno, está así bien. Así que son 12 años, era para ellos, están contando esa movida. La cuestión es que cuando estaba todo acá, que se caía todo a pedazos, dijeron, bueno, muchachos, por lo menos dejemos de eliticiar la cuestión de los cuadros en la pared y el comercio del arte. Abrámoslo al pueblo, como siempre, ¿no? La necesidad es la madre del ingenio. Entonces, mucha gente salía y lo mejor que tenía la Gallery Night para mí, era que entrabas a todos y te daban una copita de... Campari. Una copita de champaña o una copita con cerveza, bien fría, rubia, ahí en esa época. Sí. Tenías que ir temprano a Gallery Night. Claro. Tenías que salir de una oficina si trabajabas en el microcentro y entrabas a recorrer. Seguro. Alguna after office, todo así, muy céntrico, muy porteña la cosa. Bueno, pero se puede ir porque es interesante, porque entre todas esas cosas te metes en las galerías de los artistas plásticos reconocidos. Por ejemplo, Milo Lockett, el espacio de arte de Milo Lockett, ahí en Cabrera, ya más estirado para el lado de Palermo. Por ejemplo, espacio Misasi en Ravignani, también más para el lado de Palermo. Sí. Espacio de arte Radio Palermo, que eso es... Todo, la Radio Palermo abajo tiene como un barcito, arriba está la radio, abajo el barcito y todo, tiene un lugar para la galería. Bueno, todo esto así por Tame, Serrano, Uriarte, toda una zona más palermitana, un nuevo ¿cómo se llama? Un nuevo circuito. Y aparte de las del centro, que no sé si estarán abiertas, el recorrido para el 10 de julio, eso es esta noche. Esta noche. Entonces el recorrido, corrijo, es el de Palermo. Hay dos circuitos. Hay muchos, sí, porque están los del microcentro, pero está el de Palermo también. Así que se ve que celebrando los 12 años le dieron más bola al de Palermo. Muy bien, ciclo Sergei M. Mistoslav, debe ser el nombre, Einstein. ¿Usted sabe quién es Einstein? Sí, un director de cine muy conocido. Director de cine, ruxo, de esos que filmaban en blanco y negro y mudo, ¿está? De los primeros. ¿Cómo mudo? Sí, el cine mudo era, se escribía. Por ejemplo, el acorazado Potemkin, le ponían, se hablaba, se puteaban un ratito y después iba a la placa y decía, camaradas, al abordaje, por ejemplo. Sí. En el Malva van a estar dando un ciclo, ahora me cuenta la campana, un ciclo de películas de él que se llama Que Viva México, una gran película, Octubre, el acorazado Potemkin, esta que hablábamos, Alejandro Nevsky e Iván el Terrible. Todas películas muy famosas de Ah, y lo viejo y lo nuevo también. Y hoy a la noche, perdón, déjeme ver. Empieza. Malva, se proyectará alguno de sus reconocidos como el acorazado Potemkin, esto ya lo vimos. La filmografía de Einstein, 35 pesos, en el Malva. Estuvo marcada por el cruce entre las vanguardias políticas y la estética que se produjo en la Unión Soviética en los años 20. Después, como todo el mundo, dice acá la crónica, no sé si a todo el mundo le pasó lo mismo, pero después, como a todo el mundo, Stalin le complicó la vida. Bien, sí. Y el cineasta se vio obligado a refundar su estilo. La obra completa de este genio del cine podrá verse durante julio en el Malva Cine, en copias originales de 35 milímetros. Preservadas por la distribuidora Artkino Pictures. Así que mire usted quién le conserva, ¿no? El Museo de Arte Latinoamericano, que de ahí en Figueroa Alcorta y Tagle, podemos decir ya, casi. Sí, claro. Alcorta y Tagle. Ahí enfrente del San Martín, del sí, colegio del, San Martín de Tours. Bien, perfecto. Así que ya está dicha la información, por lo menos la que tengo yo. En materia de agenda cultural. ¿Usted tiene algo más por ahí? No, para hoy no. ¿Cómo estuvo el tema ese de la improvisación que hablamos la semana pasada? Se cortó la luz. Me jode. Eso fue, es la mejor parte de una improvisación. Pero, estar tocando, sí, creyendo sí, que todo parece que va a funcionar de una manera. Y la luz... Pero ¿sabe qué? El evento se llamaba Ritual Espontáneo. Más espontáneo que un corte tenía, de luz no hay. Tenía muy poco de espontáneo hasta ese punto. Porque, no, seamos sinceros. Había toda una puesta en escena. Había todo como una... como una especie de especulación sobre lo que iba a pasar. Y en el punto en el que se corta la luz, se cae todo lo que es la como la visual, porque estaba como muy eléctrica la cosa, ¿no? Había cosas que enchufar, proyecciones, unos televisores que pasaban cosas analógicas. Era muy lindo, pero se cortó la luz y, bueno, hubo que improvisar. Bien, de bueno, verdad, entonces realmente ahí, improvisado. Bueno, no sé si no íbamos a improvisar, pero se quitó como el factor especulativo... del centro de la cosa. Ajá. Pero bueno, pasó otra cosa. Bien. Pero ya pasó. Ya pasó. Bien. Le felicito por la hidalguía de sostenerse en esos términos, incluso sí, sin luz. 17:17 y es momento de recorrer algunas noticias que pasaron por los portales que no son Mascherano no sé qué, Romero no sé cuánto, Messi no sé qué. Tienen que ver con algunas cosas políticas, cuestiones de la ciudad. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Un diario nuevo, consultado en el día de hoy, que tiene siempre su costado más comercial, y es el cronista.com. Vamos a abordar ese para contar dos cositas respecto de los fondos buitres que están sobrevolando, valga la redundancia, la Argentina. Avanza propuesta de pago a fondos buitre en bonos y a partir del 2015. Eso es el titular, pero ¿qué pasa detrás de esto? Mientras Polak y el gobierno charlaron el día lunes, hubo unas conversaciones, bueno, ¿cómo hacemos? A ver, ¿en qué me lo pagás? Patacones, Lecop o qué sé yo. El gabinete económico está estudiando una propuesta que sería armar una especie de bonos, así como se le dieron en algún momento a Repsol para que cobre lo de YPF y lo convierta en dinero en efectivo, armar unos bonos que pateen el pago, o el, digamos, el pago directo a los fondos buitres por la plata que ellos piden, que son 1.500 millones de dólares, una guasada. Pero a partir del 2015, ¿qué evitan con esto? Ganarle al tiempo y zafar de la cláusula RUFO, una cláusula también que se habla mucho de esto. ¿Qué es la cláusula RUFO? Por sus siglas en inglés. Es una cláusula que dice, si vos en este tiempo, hasta el 2015, con los bonistas que no entraron en el canje, haces otro tipo de arreglo, entonces yo puedo engancharme a ese otro tipo de arreglo. Por eso es que está todo este problema de los fondos buitres, porque si los fondos buitres logran, por una cuestión legal, cobrar todo la sumatoria de la deuda, todos los que están, todos los acreedores que ya habían arreglado, pueden abrocharse a esa cláusula RUFO y reestructurar el pago de la deuda por parte de la Argentina al precio que dictaminan los fondos buitres, que es muchísimo, por eso entraríamos en default y por esto toda esta caterva de información que viene día a día. Entonces, se les ocurrió llevar esa propuesta en algún momento, o por lo menos deslizar esa idea y hacer que todo el mundo vaya pensando a ver si alguien tiene un guiño positivo o no, de parte de quiénes, cómo, a ver si alguno quizás de los acreedores dice, nos están gambeteando y le van a pagar todo y a nosotros que nos dejas afuera, o si el fondo buitre dice, bueno, sí, vos no te acepto, total, yo lo que quiero es la guitarra de Lolo y nada más. Así que quizás se termina dirimiendo de esa manera, pero es simplemente lo que dice por hoy, es una especulación, no hay nada firme, no hay nada legal, no hay nada presentado, o sea que todo lo que le digan respecto de esto, si es que ya se decidió o no se decidió, esos diarios que les encanta como determinar lo que va a pasar sin saber, sin que haya pasado aún, bien. Tómelo con pinzas, porque todavía no ha pasado nada de todo esto. Pero es una idea, no es una mala idea, quizás es una mala idea haber pagado todo, pero bueno, qué sé yo, ya estamos acá en el baile. En fin. Muy bien, el gobierno porteño se muda a La Boca y a Parque Patricios. Ya estuvimos hablando un poquito hace un tiempo que, como no pudieron tomar terrenos del Bordan y desarmar el neuropsiquiátrico, el gobierno porteño y la idea de poner o instalar la jefatura de gobierno en el sur de la ciudad para impulsar cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, inmobiliarias y ese tipo de cosas que se le ocurren a nuestro queridísimo Mauri, se tomaron, hablaron con la gente del Banco Ciudad y el Banco Ciudad tenía un nuevo edificio casi a terminar, le faltaba poquito, acá nomás, en Los Patos al 3100, cerquita de la radio. Y ese edificio está hecho por un grosso Norman Foster, que es un británico que armó todo el diseño, qué sé yo, tiene que el agua se recicla sola, ese tipo de nuevas estructuras autosuficientes o sustentables, esa cosa. Sí. La cuestión es que Mauri conversa ahí con Banco Ciudad, se van a quedar con el predio y ahí va a ir Mauricio Macri y toda el ala política local, la vicejefa María Eugenia Vidal, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, bueno, en fin, todos los muchachos. Y se estarían depositando aquí en Parque Patricios, por un lado, y por el otro lado en la ex fábrica de bizcochitos, Canale. Tenía un fabricón. Ahí habían puesto una panadería y fue creciendo. Le estoy hablando de años. Y se hizo un tremendo edificio con toda la fábrica en pleno. En un momento se incendió, se quemó el edificio, la fábrica se fue a pique, no pudieron levantar el muerto y quedó ahí el edificio. Por lo menos todo el terreno, la fachada, creo que está todavía la fachada ahí, ¿no? Entonces ahí va a estar otra parte del gobierno de la ciudad también, para darle un poquito a la zona sur de la ciudad, de movimiento, motoqueros que llevan trámites, gente que tiene que hacer el pago de no sé qué, no sé cuánto. La gente de Núñez Saavedra contentísima, ¿no? El trámite. Chochos. Ya le digo dónde queda, la dirección. Sí, es Martín García al 300. El edificio Martín García La Boca. Sí, demandará más tiempo igual. Tiene 5 plantas y más de 25.000 metros cuadrados. Opa. Habrá que adaptar a las necesidades de los ministerios. En el gobierno aseguran que el movimiento comenzará a fin de año y que en marzo ya estarán todas las carteras funcionando allí. Bueno. Así que, bien. Esa era la información. El resto de los edificios va a seguir en los mismos lugares. O sea que solamente la jefatura y algún otro, otra dependencia va a estar ahí, pero el resto de los edificios van a seguir. La cultura, turismo, todo eso, se van a mover. Y el resto, la idea original es construir el centro cívico en Pedriel y Amancio Alcorta, perdón. Transmutó porque sigue frenada por la justicia la construcción. El gobierno porteño quiere desmontar con estos movimientos su intención férrea de instalarse en el sur. Bien. Comprueban, este es muy bueno, que la gente más educada discrimina menos. Y ya es polémico el enunciado. Es todo raro eso. Sí. Resulta que sacan una... Inocentemente el diario Clarín, hay que decirlo, saca una encuesta, ¿no? Que un estudio de la UNESCO, atienda bien, sí. Que dice que los que están, los que han hecho la secundaria, por ejemplo, sí, discriminan menos que los que terminaron solamente la primaria. Bien. ¿No? Es una conclusión que surge del estudio de la UNESCO. Como decía, paradójicamente, en el país la escuela, esto ya es verba de Clarín, ¿no? Paradójicamente, en el país la escuela es uno de los espacios donde más se expresa la intolerancia. Sugieren abordar el tema desde el jardín de infantes. La educación nos vuelve más tolerantes y disminuye la discriminación. La conclusión surge de un informe reciente de UNESCO que encontró que en Argentina y en América Latina las personas con secundaria completa tienen menor probabilidad de expresar intolerancia hacia los homosexuales, personas con HIV, a los inmigrantes, que las personas que solo terminaron la primaria. O sea, tienen más... ¿Entiendes lo que acabo de decir, no? Sí, sí, sí. Las personas con secundaria completa tienen menor probabilidad de expresar intolerancia. Claro, claro. Y el título es "Comprueban que la gente más educada discrimina menos". Ese es el título. ¿Me entiendes cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Sí. Bien. Claro, debe estar escrito por alguien que no terminó la primaria, dice Campana. Paradójicamente, en Argentina, la escuela es uno de los espacios donde más se discrimina, solo superado por el lugar de trabajo. O sea que en el lugar de trabajo se discrimina más que en la escuela. Las personas que trabajan 8 horas tienen menos probabilidad. Sí, capaz. Bueno, habla de razas, por ejemplo, el informe. ¿De razas? Una cosa descartada hace ya siglos, mucho tiempo. Ya. No siglos, pero hace unos años que, digamos, la concepción de raza termina por desvanecerse. ¿Qué quiere decir? La raza es una, la raza es la raza. Es la raza humana, claro, pero ¿qué quiere? Que por eso, ¿qué quiere decir cuando hablan de diferentes razas? ¿Qué están, qué están queriendo decir? Hace mucho. Muy bien. Un informe, la verdad, muy preciso, ¿no? Sí, está bien, está bien. Baja línea al diario Clarín, quiero decir, ¿no? Hace falta que te diga, digamos, nada, poner esto en un diario, regarlo. Esos son el tipo de noticias que van dejando una idea o van depositando una idea casi como silenciosamente, ¿no? Entregan una verdad o una supuesta verdad, referencian un estudio detrás de eso e instalan una idea, en términos de discriminación, en términos, puede ser también de cuestiones de género, van dejando, ¿no?, esa gotita. Y con eso, siempre la discusión está si los medios generan o no opinión pública o tienen la capacidad de torcer o moldear una opinión pública. Bien, yo siempre dije que sí, que estoy siempre atento a qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo un medio. Y esto es una prueba de lo que hacen como que es políticamente correcto, ¿no? ¿Quién no termina una primaria? ¿A dónde están apuntando? ¿Si eso tiene que ver con su lugar económico en la sociedad? ¿Si tiene que ver con su... No me sale ahora la palabra, pero... Con su clase social. Con su clase social, perdón, discúlpeme, gracias, no, Tomás Cavado, me quedé colgado. 19:29, perfecto. Vamos a entonces adelantar qué es lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, antes del informativo y antes de la tanda, y antes de que nos podamos preparar algún mate para aguar la gola. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que México es el país en el mundo que tiene más taxis y llegan a 60.000? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. ¿Sabías que el 11 de julio de 1914... Buenísimo decir hablar, sabías que. Ya arranca bien eso. Y sí. ¿Sabías que el 11 de julio sí. de 1914... Y ahí otra voz completa, ¿no? El 11 de julio de 1914 nacía Aníbal Carmelo Troilo, alias Pichuco. Sí. ¿No? Este señor importantísimo. ¿Carmelo era el apellido? No, Aníbal Carmelo, son los dos nombres. Perdón, el segundo nombre. Troilo, sí. es el apellido. Sí. Y Pichuco es el apodo. Ajá. Nace el 11 de julio, el mismo día en el que tiempo después nacería el conductor de este programa. Iván de Pineda y Flavia Palmiero. ¿También? Iván ese cumple conmigo. Iván de Pineda también. Y también Flavia Palmiero. Y a él. Yo podría estar girando por el mundo. Usted dice que yo podría estar girando por el mundo y Iván de Pineda podría estar conduciendo. Podría estar este acá, porque no, sí, sí. Bueno, las cosas, ¿no? Pichuco es un personaje fundamental en la historia del tango. Ajá. Este participó, digamos, como de su expansión internacional, en algún sentido. Muy bien. Y bueno, hoy en particular vamos a estar hablando de su orquesta típica. Primero un poco de sus comienzos y de algunos proyectos en los que estuvo, que a mi parecer fueron como marcando un poco la dirección que fue tomando su música. Uh-huh. Y después la evolución en particular de su orquesta típica, la orquesta típica Aníbal Troilo, que bueno, digamos, empezó como una orquesta de tango de salón para bailar y terminó siendo, bueno, un referente entre las orquestas arreglísticamente y musicalmente por su como evolución uh-huh. musical. Así que ese va a ser el tema. Hizo una escuela, exactamente. Muy bien, 17:32 y es momento de ir al informativo y luego a la tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Por los puestos de trabajo, el sindicato del personal de frigoríficos de carnes hicieron un llamado hoy para realizar una marcha en Lima e Independencia de las 14 horas que irá hacia la CGT y a la CTA. Los obreros de Pati instan a los trabajadores de Lear, Gestamp, Donelay, AGR, Ferrocarril Sarmiento, docentes estatales, Enfer, Tatza y demás organizaciones en conflicto con las patronales para coordinar un paro general de 36 horas en reclamo de una solución definitiva a los problemas que enfrentan. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Late, Nola. El vicepresidente Álvaro García, Linera, inauguró en la noche del miércoles la Feria de Complementariedad Industrial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. El evento tiene el objetivo de fortalecer las actividades de integración económica, productiva y comercial entre los países del ALBA a través de encuentros entre empresarios en el marco de un intercambio regional en base a los acuerdos vigentes. Paraguay. Prendela, a ver si arranca la próxima reunión entre Paraguay y Argentina para la revisión del tratado que rige la administración de la hidroeléctrica Yaciretá tendrá lugar en agosto en Asunción, según anunció el canciller Eladio Loizaga. Entre los temas que ya se han puesto sobre la mesa está la gestión conjunta de la presa, la compensación por el territorio inundado por el embalse, la venta de energía y la situación financiera de la entidad binacional que gestiona la empresa. Perú. Polémica por procedimiento médico. El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú y la Sociedad Peruana de Derecho Médico expresaron su total rechazo al protocolo de aborto terapéutico recientemente aprobado por el gobierno de Ollanta Humala y exigieron que sea derogado inmediatamente. A fines de junio de este año, la ministra de Salud de Perú, Midori de Avich,

Era un suavecito de chiquito. Mirá vos. Como todos en algún punto. Pero todos hablaban de su tiernitud. Siempre porteño, su infancia se desenvolvió en el domicilio de la calle Cabrera 2937, en el barrio del Abasto. Ese dato es muy importante, porque no solamente Pichuco nació el mismo día que Flavia Palmiero, Iván de Pineda y que Nicolás Gort, sino que además lo hizo en la misma cuadra que Adolfo Ábalos y que el Gato Barbieri. Muy bien. Impresionante. Campana, un libro abierto. No, Campana es impresionante. Sí. Después pone un audio donde no va, hace esas cosas. No, pero, no, no. Pero... Deja el mate, esto es lo más grande que... Misma manzana. Lo mismo, sí. grande, la cuestión grande. Es que cuando su padre muere en 1922, se muda a Solar 2380, esta vez en el barrio de Recoleta. Ajá. El bandoneón que su madre Felisa Bagnoli le compraría en 1924 por 14 cuotas de 10 pesos cada una. ¿Qué nunca, esa información? Que nunca terminaron de pagar porque el vendedor desapareció misteriosamente sin reclamar lo restante. Ah, mire, o sea que no... Ese bandoneón... Siempre desaparece el que paga, ¿no? El que cobra. Ese bandoneón sería el que Troilo tocaría casi toda su vida. El mismo bandoneón que le compró cuando tenía 8 añitos. Bueno, un buen bandoneón se ve. Era un igual en otra época las cosas se hacían para que dure toda la vida. Y ¿no sí, estás de acuerdo? Es verdad. No como estos auriculares de la radio, mire. No como estos termos de plástico. Dice Mariano del Mazo, lo que ocurrió a partir de ese momento tuvo un vértigo meteórico. El chico se hizo un hueco entre la escuela y el fútbol, alternaba como centro half y centro forward en los clubes Regional Palermo y San Salvador, y se contactó con Goyo, un muchacho que tocaba el bandoneón en los cafés del centro. Aníbal quería aprender, pero Goyo era apenas orejero. Le dijo que probara con un maestro que él conocía, Juan Amendolaro. A él recurrió Troilo, y después de 6 meses febriles, Amendolaro tiró la toalla. Ya está, pibe, no tenés nada que aprender. Bien, Amendolaro, que la vio venir. Arrancó así. Lo miró y le dijo, 6 meses, ¿no? Para aprender a tocar el bandoneón. 6 meses, 10 años tenía. No es moco de pavo. 10 años tenía Pichuco. Listo. Ya sé lo que voy a hacer con si tengo un pibe alguna vez. le meto un bandoneón a los 10 años y estudiar. Se acabó. A los 11 años haría su primera presentación en el barrio del Abasto y conformaría algunas agrupaciones durante su primera juventud, entre ellas un quinteto. Ajá. 14 años tenía cuando hizo el primer quinteto. Sí, pero en esa época los 14 eran otros 14. ¿Eh? Eran otros 14, sí. La velocidad. Ya iba con pantalón largo, había que ir a laburar, otra cosa. No había celulares. En 1930... No sé qué tiene que ver los celulares, pero... vamos viendo. En 1930 sería contratado como primer bandoneón en el sexteto de Elvino Bardaro. Elvino Bardaro, ajá, un violinista importantísimo. En el que estaban Osvaldo Pugliese y Alfredo Gobi, que luego sería director de orquesta. Y además estaba Ciriaco Ortiz, que sería un bandoneonista de referencia para Pichuco. La formación no tuvo éxito. Pensá que estaba Bardaro, que era violinista de primera clase. Pugliese... Estaba, bueno, Gobi, que después explotó, estaba como segundo violín en ese momento, pero bueno, era joven todavía. Pero, por falta de contrataciones, Bardaro tiró la toalla. Igual en el 33, vuelve a conformar el sexteto, pero esta vez con Hugo Baralis en segundo violín, José Pascual en piano y arreglos, Pedro Caracciolo en contrabajo y Jorge Argentino Fernández y Troilo en bandoneones. Se rescató de este grupo una única placa. Tigre Viejo. Ajá. Vamos a escuchar Tigre Viejo. Está bueno. ¡Oh! Trajo un disco de vinilo. Una placa de acetato. ¡Oh! Era púa de campana, ¿no? Esto. Opa. Todos juntos, avanzando y retrocediendo como si estuviesen bailando. A pesar de la mala calidad del audio, la grabación es de los años 30, esto es del 35. El trabajo arreglístico es impresionante. Ya es moderno. Si se pone, sí, claro. Si lo compara con cualquier cosa de esa época que era más bailable, más recto, más derechito. Claro. Se diría que este era el problema de este sexteto, ¿no? Que era demasiado avanzado arreglísticamente, no era tan bailable. Y bueno, se le hizo complicado estar en la radio. Aunque hicieron algunas presentaciones, pero ya en el 35 se disuelve el grupo. 18 años tenía Troilo cuando tocaba acá. Después de esto, Troilo transita varias orquestas, entre ellas la de Juan Pacho Maglio, la de Julio De Caro, la de D'Arienzo, la de D'Agostino y la de Juan Carlos Cobian. Y recién el 1 de julio, el 1 de julio del 37, debuta él con su orquesta propia. Estaba por cumplir 23 años en ese momento. Y debuta su orquesta en el Cabaret Marabú. La primera formación de la orquesta de Troilo incluía a Orlando Goni en piano, Enrique Quicho Díaz en contrabajo, un tipo que también tocaba el bandoneón, Quicho Díaz. Y un primo de Quicho Díaz le dice a Troilo, metelo, ¿con el bando o con el contra? Y parece que Troilo dijo, va con el contra. Y lo metió ahí, pero era un tipo versátil, evidentemente. Bueno, para el bandoneón ya estaba él. Claro, estaba él, bueno, igual necesitaba un segundo. Roberto Gianitelli y Juan Miguel Toto Rodríguez en bandoneón, que era el segundo bandoneón, y el cantor Francisco Fiorentino. Ese era como un poco, eran los referentes ahí de la orquesta. Al ser una orquesta creada para tocar en lugares bailables, los arreglos en los principios eran bastante simples. Pero lo que arreglísticamente no estaba muy dotado, o sea, como no había arreglos muy, muy elaborados, lo que pasaba a nivel contraste y ensamble y las gamas de matices expresivos que tenían, era importantísimo, esto de los volúmenes, las idas y las vueltas. Pero bueno, como era una orquesta para tocar en cabarets y en lugares de baile, en salones de baile, era tenía que ir una derechito. Agrupación, iba derechito y bastante rápido el tempo, ¿no? Esto es interesante cómo va evolucionando, cómo las orquestas según su función van evolucionando en estos factores como decisivos, el tempo, por ejemplo. La velocidad a la que toca un tema. La velocidad a la que toca un tema. Sí. Porque la velocidad también hace que la información se acumule. Si va muy rápido, la información se acumula y el detalle pasa por otro lado. Recuerdo directamente la época, cómo el contexto modifica un accionar cultural. En los asaltos se bailaba lento. En los boliches se bailaba lento. Hoy se baila la música electrónica. Sí. El punchi punchi. Ahora no se concibe la idea de que todo pare para bailar lento. No, no, absolutamente. No existe eso. No, no. Y en otro momento era el momento de la noche, eran los lentos, por ejemplo. ¿No? Eso modifica culturalmente todo el accionar de la gente que va a dispersar, a dispersarse con la música. Y en esto, creo que en ese momento, la orquesta en vivo cumplía la función de lo que iba a pasar en el baile durante toda la noche. Exactamente. Sí, era como algo un poco indivisible en ese sentido. Esto se refleja claramente en un arreglo de Troilo que se llama, del tema que se llama Tinta Verde, que no es tinta roja, es tinta verde, en el que se aprecia cómo arreglísticamente trabajaba la orquesta típica. Esto ya dirigido por él, ¿no? Sí, sí, esta es su orquesta, él estaba tocando acá. Dicen que la orquesta tocaba a la parrilla. No se dice que la orquesta esta de Aníbal Troilo al principio tocaba a la parrilla. Usted me dirá, ¿qué es a la parrilla? Bien, a la parrilla es sin arreglo escrito, ¿no? Sin partitura general, sin partichela. Ajá. Eso quiere decir que te conocías el tema más o menos, la armonía del tema, y de memoria ibas. Un poco así. O sea, de memoria implica también que la complejidad se reduce, ¿no? Igual es difícil creer, ¿no? Que 12 tipos se ponen de acuerdo de memoria sin partitura alguna. Es un poco complicado. Sin embargo, el punto medio, que para mí es donde está la cuestión, es que el tango, el factor de lo no escrito en el tango siempre fue fundamental para el estilo. Donde muchas de las cosas que se interpretan responden a pautas del juego de ensamble, al rol individual y a la interacción grupal. O sea, yo como violinista, está bien que no estoy leyendo está bien que no estoy tocando de memoria, tengo más o menos una partitura, dónde entrar o dónde salir, pero es fundamental entender los matices y en qué punto y a qué nivel entro. eso a un nivel arreglístico muy difícil, directamente se escribe, ¿no? Y se nota en la partitura. Claro. Pero a un nivel más simple como de baile no hacía tanto falta y se ponía más en juego el tacto del intérprete. Pero no creo que no hubiera partitura alguna. Pero por eso de que es tan importante el rol individual, el sonido de la orquesta de Troilo cambió un montón en la medida en la que los músicos iban cambiando. Sobre todo el tema de los pianistas. Es un tema de discusión así entre los que saben de orquesta típica, cómo afectó al sonido de la orquesta los diferentes pianistas que tuvo. Estuvo Orlando Goni, estuvo José Basso, Carlos Figari y Osvaldo Berlinghieri. Berlinghieri. Fue como avanzando en ese sentido y el sonido de la orquesta fue como medio acompañando al pianista, el pianista como acoplándose, ¿no? Porque, bueno, el piano es un poco la base de la orquesta típica. El otro día escuché a Leopoldo Federico que decía, ajá, que si él no hubiese tocado el bandoneón, le hubiese gustado aprender el piano porque él cree que desde ahí puede manejar mucho mejor la orquesta. Mm. Que a veces el bandoneón no le alcanza para manejar la orquesta, claro. por la fuerza, por la cantidad de... Por el lugar que tiene en relación a los demás. El lugar que tiene el campo, claro. Exactamente, el espacio sonoro que ocupa. Tal cual. En el 42 la orquesta empieza a tocar arreglos escritos con más detalle. Es en este punto que Troilo empieza a delegar la función de arreglador, ya no arregla solo él. Y entre los responsables de este trabajo se encuentra Astor Piazzolla, que integró la orquesta como segundo bandoneón entre el 39 y el 44. De chiquito, ¿qué edad tenía Piazzolla? ¿Sabemos? Ahí no sé qué edad tenía, pero yo te lo busco. Y arranca entonces una segunda etapa de arreglos que ya no hacía él laburaba, iba... Sí, no, igual ahí ya Piazzolla era... Piazzolla nació en el 21, en 1921 y en el 39 ella, ¿no? Tendría unos 20 años, poco más. 31 al 29, 18. 21 al 39. 18. 18 años. Entre 18 años y bueno, y los 20 y pico. Claro, pero Troilo ya estaba en la escena local bien instalado. Sí, Troilo era un poco más grande que él, pero no mucho, él nació en el 14. Es en ese punto en el que empieza a laburar como arreglador Piazzolla. En el 44 se va a Piazzolla de la orquesta típica, pero igual sigue escribiendo algunos arreglos. Los arreglos como más conocidos de Piazzolla son, para esta orquesta, son Inspiración y Chiqué. Que ahora vamos a escuchar Chiqué. Esta grabación es del 52. Muy bien. Acomodo los auriculares que se me están cayendo. Ah. Bien. La orquesta de Troilo en este punto se empieza a sumar a otras orquestas. Ajá. Que ya venían haciendo este trabajo de el director se separa un poco del arreglador y delega un poco las tareas. Esto ya venía pasando, pero las orquestas que estaban como en este tren eran la de Francisco Canaro, la de D'Arienzo, la de Fresedo, incluso la de Pugliese. También hubo y siguió habiendo numerosísimos directores de orquesta e intérpretes que crearon sus propios arreglos, como De Caro, Piazzolla, Julián Plaza y Horacio Salgán. Es también desde aquí que la orquesta deja de trabajar en locales bailables. Si vos te pones a escuchar un poco, en comparación a lo que escuchamos antes, esto es mucho más lento, ¿no? Eso le da como una holgura a lo sonoro, como a la orquesta. Que la orquesta son 12 monos, está bien, bueno, no es una orquesta sinfónica de 80 tipos, pero son 12 monos. Y tengamos en cuenta que cuanto más gente hay tocando, más lento es el aparato, ¿no? Y al ser más complicada la música, más difícil es tocarla a un tempo rápido. Entonces, como que se hace un ida y vuelta, ¿no? Un toma y daca. Sí. Sacamos un poquito de tempo, le ponemos un poquito como de laburo textural, de laburo así como armónico, se empiezan a escuchar más las tensiones. Bueno, y Piazzolla le encantaba, aparte, ¿no? El tipo estudió un montón música académica, estaba con la cabeza ahí. La década del 50, esta de lo que escuchamos recién, es como una etapa de transición para la orquesta porque los factores musicales empiezan a tomar más preponderancia en este sentido. Sí, también dejan de tocar en vivo por cuestiones técnicas, o sea que... Sí, hay menos lugares para tocar. Claro, empieza a ser más como obligada la reacción para adentro. Claro. Bueno, ahora la música no está en función solamente del bailarín, porque no es para lo único que está, sino que tiene que tener ya por sí solo una identidad, una búsqueda musical más melódica, me imagino yo también. Exacto. Bueno, esta transición llega hasta los 60, en el punto en el que vos escuchás algo de los 60 y es otra orquesta totalmente diferente. Porque Pichuco empieza a participar de otra división del trabajo. Ahora, además de relegar su laburo como arreglador, relega también un poco su laburo de primer bandoneonista. No como otros directores bandoneonistas que dejaron de tocar por una cuestión de que ya no podían, por problemas físicos, sino porque el tipo directamente prefería dirigir solamente. Y encontró tipos como Ernesto Bafa, y más adelante Raúl Garelo, que son bandoneones, primeros bandoneones de primer nivel, y los prefirió poner a ellos antes que él tocando. Muy bien. Y en este periodo empiezan a cantar con Troilo Roberto Rufino, Goyeneche, Elba Verón, Tito Reyes, Nelly Vázquez y también Ángel Cárdenas. Y ahí se empiezan como a producir arreglos. Lo vocal empieza a tomar más preponderancia también, ¿no? Porque antes para el baile se exponía el estribillo, las estrofas del estribillo instrumentales, y el cantante cantaba solo la mitad del tema, ¿no? Porque quizás la lírica y el baile son como dos polos del tango, ¿no? En un sentido. Sí. Donde está como la cuestión acentuada en lo que dice la letra, no está tan acentuada la cuestión del ritmo para el baile, donde hay baile no hay tanta letra, ¿no? Eso es algo interesante de notar, que es un estilo que siempre es funcional a algo a transmitir, ¿no? Por lo menos en está bueno, ¿eh? No había esa relación entre música y baile y letra, claro, y música. No son cosas que vayan muy de la mano también, porque uno también como... No sé, voy a aventurar algo que quizás un bailarín me diga es una burrada, pero uno quizás bailando no presta mucha atención, ¿no? Lo que se está diciendo en la música. Simplemente como que entra un poco más en comunión con la música. Con el tempo, con el ritmo. Claro, como relacionando más movimiento-sonido, ¿no? No tanto significado y proceso como de... Y la metáfora tanguística, la retórica del tango es como muy... importante, digamos, tiene como mucha estructura, mucha fuerza, mucha por historia. Sí sola, digamos. Claro. Y claro, pienso por ejemplo en levantando las manos, arriba la cintura, bueno, claro, adelante claro, el piecito, y ese tipo de letras que son como básicas para marcar una coreografía. Exacto. Por ejemplo, claro, y ya, todo bien elemental. Te dicen lo que tenés que hacer. Claro. Es más fácil bailar así, diría. Claro. Pero interpretar el desengaño corporalmente en una danza que tiene sus parámetros, intuyo debe ser más difícil, más complicado. Y sí, debe ser más... sobre todo porque uno con la danza no transmite significado. A ver, el arte en general es difícil como considerar que es una mera transmisión de significado, a mi parecer, ¿no? Sí. No es solo eso, claro. Es muy difícil ponerlo en cuestión así literal, ¿no? Uh-huh. Esta música es triste, esta música es linda, alegre, esta música es solemne. Aunque hay reminiscencias de esos tipos, son especulaciones que uno hace cuando lo escucha. 18 horas andado y sereno. Bueno, y vamos a terminar entonces. Bueno, vamos a poner Te llaman Malevo, de la orquesta de Aníbal Troilo en los años 60, letra de Homero Manzi. Bien. Y canta Ángel Cárdenas. ¿Esto es lo último del compañero Pichuco? ¿Este la obra? ¿Ya es casi hacia el final o...? No, bueno, después tuvo otros laburos, ¿no? Con Grela. Ajá. Tuvo un cuarteto propio en el que compuso varias composiciones solo para eso. Pichuco el Polaco, bueno, su participación en Europa con Piazzolla. Ajá. Nació en un barrio con balbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambetar. Y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces solo para siempre largo el laburo y se metió en la huelga. Ay, Malevo, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huelga de amargo rencor. Malevo, tú que tienes, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. La letra de este tango es de Homero Manzi. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué letras? Tremendo. Y el Manzi tango es tremendo. En general, pero tango Manzi es un fenómeno. Manzi muere en el 51. Cuando muere Troilo se deprime mucho, está un año muy mal por eso. Y en el 71, o sea, 20 años después de la muerte de Manzi, Troilo participa de la inauguración de la plaza Homero Manzi. Ajá. En memoria de Homero, Pichuco compone un tango que se llama Responso. En el 75 Troilo se muere en el hospital italiano tras un derrame cerebral y varios paros cardíacos consecutivos. Y mañana, bueno, se cumplen 100 años de su nacimiento. Claro. Con la, bueno, el estreno de Pichuco. ¿En el 75 muere? ¿Qué edad tenía? ¿Sabes? Y nació en el 14. Ojo. Hace la 61. 61. Bien, campana, rápido. Sí, 61. Era un tipo. Algunos historiadores dicen que era adicto al alcohol y que tenía también una adicción a la cocaína. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que evidentemente habrá desencadenado el derrame cerebral. La guitarrista, como hacen algunos. La guitarrista. El pain. El pain. Y para, bueno. Qué lástima. Así que bueno. Memoria de Pichuco. Uh-huh. Nos vamos con Responso, si te parece. Adiós. Thank you. todos los días un poco. Hasta mañana a las 17 horas, hoy jueves de música, Tomás. Y mañana fiesta, reunión, cumpleañera y el final del mundial de las canciones, de los mundiales con Argentina. Uno de los finalistas posiblemente puede llegar a ser la Argentina. Podemos poner una de Troilo mañana también. Flor de Lino es lindo tema, sí. Muy bien, hasta mañana, aquí estaremos. Adiós.